Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna. En esta ocasión, un tomo 3 de Heidegger con un maestro Ceriti que se ríe y un eterno retorno de lo mismo que va a volver una y otra vez, pero esta vez acompañado de música de la serie Más allá del jardín, Over the Garden Wall. Después le vamos a explicar de qué se trata. Master. Impresionante. Buenas noches, Martín Sandoval. Buenas noches, Mati, nuestro querido operador. A la gente de La Gatera, un abrazo y un beso enorme. Es un placer. Estamos todos pasados por agua acá en Buenos Aires. Procedo a sacarme las zapatillas porque estoy empapadísimo. Sí, sí. Mañana 45 grados de fiebre. Un nuevo y último programa de la doctrina del eterno retorno de lo mismo, doctrina que recupera Heidegger de Nietzsche, obviamente, para nos vamos adentrando cada vez más en el concepto de nihilismo en Heidegger. El programa anterior habíamos esbozado algunas características de esta doctrina, en tanto este enigma, ¿no?, que descubría Zaratustra en este ascenso a la montaña con el enano, era que todas las cosas finitas, esto es, todas las cosas que pueden transcurrir y que por lo tanto solamente necesitaban un lapso finito de tiempo, tienen que haber recorrido ya esta eternidad. ¿Por qué? Porque según Nietzsche, el tiempo es infinito mientras que el mundo es finito. Y también recordar, en esta breve introducción para este programa de Matemos el Claro de Luna, que Nietzsche se basaba en tres supuestos. Por un lado, la infinitud del tiempo. Por otro lado, la realidad efectiva del mismo, del tiempo. Esto es, el tiempo no es una forma subjetiva de la intuición. Y por último, la finitud de las cosas, ¿no?, y de su devenir. Hoy me acordé de una frase, de un tango en realidad, de La Última Kurda, una frase que está en el tango La Última Kurda, que me mandó mi querido amigo Diego Rivas. ¿Tango con Diego Rivas? Exactamente. La vida es una herida absurda. Me parece que define muy bien la doctrina del eterno retorno de lo mismo. Recordamos que Heidegger señalaba que esta doctrina provocaba desolación y desconsuelo, ¿no? Un beso grande a los oyentes, un abrazo a Dieguito, Martín Paratz, a Luna, a Ceci, a Catalina Willenburg. Sí, y bueno, y a Sofía, a Gatti, a Irupé, sí, a Maga, que la otra vez nos pasó la música. Exactamente, a Belén, ¿no?, Ortega, que también está del otro lado. Cabe recordar que también cuando empecemos a profundizar un poco más, sobre todo en este programa, la doctrina del eterno retorno no significa la repetición de lo mismo. Si bien la doctrina del eterno retorno de lo mismo marca eso, ¿no?, sino que nos vamos a encontrar todo el tiempo con ámbitos desconocidos. En ese sentido, vamos a escuchar la música de Más allá del jardín, que es lo que vamos a escuchar ahora, por ejemplo, se llama Introducción a lo desconocido. Bien. Que trata básicamente, es una serie animada del dibujante y creador de Hora de Aventura, por ejemplo, un dibujo animado que se pasa en Cartoon Network, ¿no? O sea, es como algo muy infantil, pero que trata básicamente de la aproximación a la muerte y a lo impropio del lenguaje, ¿no? Aquello que no se puede nombrar y aquello que es el campo de lo desconocido. Bueno, Master, si no queda más preámbulo, podemos pasar a la música y después ya nos metemos directamente con Heidegger y la doctrina del eterno retorno. Estamos en Matemos el Claro de Luna. At night, when the lake is a mirror and the moon rides the waves to the shore, single soul sets his voice singing, content to be slightly forlorn. A song rises over the lilies, sweeps high to clear over the reeds, and over the bulrushes sway to pluck at a pair of heartstrings. voices, now they are singing. Then ten as the melody soars round the shimmering pond, all are joining in song as it carries their reverie on. Over the treetops and mountains, over the blackened ravines, then softly it falls by a house near a stream and over the garden wall. Fields of straw and stover clocked in till the work day is over. Time's a gentle stream, longer than it seems. Patient is the night. I long to see her face now, her starry moonlit gaze now. No, she's never late, still anxiously I wait. Patient is the night. Never late, still anxiously I wait. Patient is the Bueno, sobre la base de estos supuestos que mencionamos en la apertura del programa, entonces, para Nietzsche, todo lo que puede ser tiene que haber sido, porque en un tiempo infinito el curso del mundo, que es finito, se tiene que haber completado necesariamente. Por eso esta frase, todo ya ha sido. Ahora bien, hay que llamar la atención, en realidad Heidegger llama la atención respecto de este concepto, ¿no? Porque él señala que, por un lado, si todo retorna, entonces todo esfuerzo, decisión y todo querer ir hacia adelante nos van a resultar indiferentes. Desde esta perspectiva, no vale la pena cualquier proyecto, porque todo gira en círculos. Por eso, Heidegger dice que esta doctrina va a producir hastío, un sentimiento de no a la vida. Esto es una de las interpretaciones de la doctrina del eterno retorno de lo mismo de Nietzsche. La otra, ¿no? En la otra punta está lo que él también considera una mala interpretación, que consiste en pensar en que todo lo que muere, lo que se va, lo que se quiebra, toda destrucción, en el fondo es admitido porque se considera que en este movimiento circular todo vuelve a pasar, ¿no? De manera que todo lo que se pierde en algún punto va a retornar de manera diferente y hasta incluso mejor. Por eso Heidegger dice que desde esta perspectiva se va a establecer una continua compensación, ¿no? Que hace que todo nos resulte indiferente. Cito textual: el conflicto se aplana para convertirse en mera alternancia. Esto es una cómoda fórmula para la totalidad que nos mantiene fuera de toda decisión. Estas serían, maestro Sandoval, ante la doctrina del eterno retorno de Nietzsche, dos interpretaciones extremas, ¿no? Por un lado, una interpretación, si se quiere, fatalista, en donde nos volvemos indiferentes porque en definitiva todo, digamos, se va a perder, y otra en la cual nosotros abrazamos cierta compensación, ¿no? Porque lo que perdemos en definitiva va a volver en este círculo eterno. Lo que dice Heidegger es que en realidad esta es una mala interpretación, las dos, porque dice él, lo que va a ser en un futuro es cosa de decisión, ¿no? De decisión nuestra. Porque este anillo que representa esta circularidad del eterno retorno no tiene un cierre en ningún lado, ¿no? Sino que su conclusión, su cierre es imposible o es inquebrantable. Y es más, la decisión siempre se produce, máster, en el instante, que para Heidegger es en el momento en el cual se produce el antagonismo supremo. ¿Qué retorna? Si retorna, se va a decidir en el instante, dice Heidegger. Valga la redundancia, tal como lo marcamos en la presentación, lo que está marcando el maestro Cerytti a través de Heidegger en estas dos interpretaciones erróneas del eterno, la doctrina del eterno retorno de lo mismo, marca esto simplemente. Por un lado, no hay que pensar al eterno retorno como aquel momento que nos lleva hacia la conformidad de saber que va a volver algo que ya pasó, ¿no? Y por lo tanto predecirlo, como sería una perspectiva racionalista, ¿no? O sea, la doctrina del eterno retorno podría conllevar a esa interpretación en el sentido de que, bueno, si no hay una historia lineal y progresiva, sino que algo que se sucede todo el tiempo y va a volver a suceder, podríamos predecirlo como una ley física. No. La idea del instante, que ahora el maestro Cerytti va a profundizar un poco esto, va a marcar esa diferencia. Y por otro lado también la interpretación errónea de la indiferencia ante el error que ya va a volver a suceder, ¿no? ¿Qué significa esto? Si la historia es un eterno retorno, que todo el tiempo sucede a sí mismo, que todo el tiempo nos topamos y nos tropezamos con los mismos errores, quiere decir que, supongamos, una interpretación errónea diría: tranquilo, que te vas a volver a equivocar, ¿no? Esto es igual de conformista que plantear una supuesta predicción acerca de del porvenir o del devenir. La idea del instante es fundamental en este asunto. Sí, dos cuestiones quería señalar antes de seguir con este tema. Por un lado, hablando de mi amigo Diego Rivas, me acordé de esa frase y también, obviamente, relacionándolo con Heidegger y esta ruptura, ¿no?, que hace Nietzsche con la historia lineal y progresiva. Hegel señalaba, ¿no?, en Filosofía de la Historia Universal, que justamente en la historia universal caminamos entre las ruinas de lo egregio, ¿no? Entre, digamos, en las ruinas de aquello que en su momento fue grandioso, ¿no? Fue excelso y se consideraba que iba a ser eterno. Y sin embargo, la historia universal en la dialéctica hegeliana también es devenir, lo que pasa que tenía un sentido, ¿no? Era teleológica y tenía que ver con el desarrollo del universal absoluto. Pero más allá de eso, respecto de Heidegger, también Master, esta cuestión de la, él señala esta mala interpretación de la doctrina del eterno retorno de lo mismo, en cuanto que hay que recordar que para Heidegger el ser ahí, esto es cada claro, uno de nosotros. Es lo mismo que decir el instante, ¿no? O en realidad es más específico el ser ahí. Claro, pero digo, el ser ahí, una de sus existenciarios era la facticidad, ¿no? Y esto tiene que ver con que si bien nadie elige, ¿no?, estar en este mundo, porque nadie lo decidió, sino simplemente estamos, existimos en este mundo, estamos arrojados o caídos en él, a la vez ninguno puede liberarse de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros respecto de nuestra existencia, ¿no? Sí, la responsabilidad de lo que somos. Exactamente, y sobre todo lo que proyectamos para nuestra propia existencia, más allá de todos los condicionantes, que Heidegger no los niega, pero siempre considera que lo más importante es el poder ser de cada uno de nosotros. Claro, esto sí. Lo vamos a igual desarrollar en programas y que también se vienen más adelante. Sí, estamos hablando también en una proyección al año 2016 de aquello que se viene con respecto a no solamente la responsabilidad de lo que somos y del proyectarse a sí mismo, sino con la idea de la aquello que se denomina en Quentin Mileksiuk después de la finitud, ¿no? Bien. Como qué pasa el planteo donde estamos ahora es sobre la facticidad, sobre aquello que existe. ¿Qué pasa con aquello que no existe? Con la necesidad de no existir. No importa, no me quiero adelantar ahora, pero sigamos con Heidegger. Bueno, otra cuestión que me parece importante o interesante señalar es que Heidegger va a decir que el concepto de lo trágico en Nietzsche no tiene que ver, como decíamos en el programa anterior, con una concepción moral, ¿no? O sea, lo trágico no entendido como culpa, como ocaso, como fin o como desesperanza, ¿no? Sino como lo trágico, perdón, en paréntesis, entendido como Shakespeare, ¿no? La muerte, exacto, ¿no? Exacto. Sino lo trágico, dice Heidegger, ¿no?, interpretando a Nietzsche, en oposición a toda resignación. Por eso dice textualmente, ni vértigo ciego de un optimismo que se pierde en el deseo, ni una mera lobreguez de pensamiento, ¿no?, sino lo que hay que asumir, entiende Heidegger en este punto, es una posición de la voluntad de poder y del saber respecto del ente en su totalidad. Recordemos para a los oyentes que cuando Heidegger habla del ente en su totalidad se refiere a todo aquello que no es nada para él, ¿no? Esto es la historia, los protagonistas, las apariencias, etc., ¿no? Pero entonces para Heidegger es indisociable el conflicto y la lucha, ¿no?, en esto que es el ente, lo que él define como el ente en su totalidad. No hablamos de realidad, ¿no? No hablamos mucho menos, obviamente, de verdad, de mundo. Sí, hay que hablar en términos heideggerianos, ¿no? Sí, hay que hablar también en términos de contingencia. Una conexión, esto nos marca una conexión directa de Heidegger con Hegel cuando habla de la contradicción es el motor de la historia, ¿no? Uh-huh. O sea, sin dialéctica no hay existencia, básicamente. Pero, ¿cuál es la conexión entre la tragedia y el principio del eterno retorno de lo mismo? En cuanto que recordemos que para Nietzsche, cuando la doctrina del eterno retorno implica el surgimiento de la tragedia para Occidente, en realidad, digamos, para Europa, entendido en esos términos, Occidente en ese es momento. Mejor, es mejor idea. Occidente para, como entendida como caso, como caída exacto. del sol, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente desde el diagnóstico nihilista que hace Nietzsche respecto de el momento que está viviendo, lo que había que hacer era una justamente trasvaloración de los valores, ¿no? O sea, los valores que habían dado un orden y un sentido a la existencia. Hasta ese momento ya no tenían fuerza vinculante. Entonces había que, según la perspectiva de Nietzsche, trasvalorar los nuevos valores, que quiere decir no solo postular nuevos valores, sino romper el ámbito suprasensible en el cual los valores desde el platonismo estaban alojados, ¿no? Los valores no tenían que estar más alojados en el mundo suprasensible, sino en el mundo de la vida, que era, recordemos, voluntad de poder y eterno retorno de lo mismo. Por eso estamos hablando un poquito sobre este última concepto. Interrupción para, y proseguimos ahora con el principio del eterno retorno. ¿Se podría establecer una analogía entre la tragedia en el eterno retorno y la contradicción en la dialéctica hegeliana? Como dos puntos de intersección o de bisagra de cambio, tanto en la tragedia como un punto de cambio y la contradicción como el punto de la transformación de la tesis a la antítesis y luego la síntesis. Sí, ¿O es un disparate ese tipo de cosas? No sé si es un disparate. Lo que sí hay que señalar que a partir de Nietzsche, y recordemos, lo vimos en los programas de filosofía vitalista, y Nietzsche de alguna manera me parece que queda bastante claro en su obra que este tercer momento dialéctico superador ya es inviable, ¿no? Recordemos, en la dialéctica hegeliana era un primer momento, ¿no?, un universal abstracto, un segundo momento particular concreto y un tercer momento universal concreto en el cual superaba y conciliaba, esto es, recuperaba los dos momentos previos superándolos. Bueno, realizaba una síntesis. Exactamente. Para Nietzsche, este tercer momento superador, conciliador, era inviable, ya no era posible. Es lo último, ¿es posible vincular a Nietzsche con Hegel? ¿O son dos dimensiones distintas? Nietzsche, como en realidad Nietzsche discute, para decirlo en términos filosóficos, ¿no?, tanto con Platón como obviamente con Hegel, ¿no? Los grandes pensadores discuten entre sí. Sí, obviamente se los puede relacionar diferenciándolos, por ejemplo, en este concepto de, como abrimos el programa, Hegel tenía una concepción teleológica de la historia, lineal, y Nietzsche es el de los, no sé si los primeros, pero sí, la filosofía moderna, el primer pensador que rompe con esta idea de la historia como justamente el desarrollo del espíritu absoluto del cual hablaba Hegel. Sí, sí, obviamente, sí. Están discutiendo todo el tiempo. De hecho, Hegel escribe, son relativamente contemporáneos, ¿no? Claro. Son los dos del siglo XIX, uno a principios, obviamente Hegel, y uno a finales como Nietzsche. Entonces, sí, obviamente están muy relacionados y muy influenciados, sobre todo, obviamente, Nietzsche respecto de Hegel, ¿no? Máster, proyéctenos al segundo bloque. Segundo bloque, vamos a estar hablando sobre la tercera mención que hace Nietzsche de la doctrina del eterno retorno de lo mismo. Vamos a estar hablando sobre este concepto de Dios ha muerto, sobre el ateísmo de Nietzsche, un ateísmo muy especial según Heidegger. Y por último, porque creo que no va a entrar más nada, sobre esta pretendida deshumanización que encara Nietzsche según Heidegger y el concepto de caos. Pretendida es una palabra muy fuerte y muy crítica, ¿no? Digo pretendida porque esta es toda una interpretación. No, digo, esta es una interpretación que hace Heidegger de Nietzsche. Recordemos que nosotros ya los programas de Nietzsche fueron hace un tiempo. Sí. Ahora estamos metiéndonos www.matemoseclarodeluna.blogspot.com. Esta es la interpretación que hace Heidegger, que siempre interpreta a un autor apropiándoselo a la vez, ¿no? Después de la tanda vamos a escuchar un poco más de Más allá del jardín, el soundtrack de esta serie de animación de Patrick McHale. Que lo pueden testear, son 10 capítulos muy interesantes acerca de la indagación de lo desconocido en YouTube o simplemente ver Cartoon Network en algún momento. Pero bueno, después vamos a escuchar un poco más de eso y seguimos con más de Heidegger acá en Matemos el Claro de Luna. Un abrazo, perdón, Mati querido. A Malén Gatica. A Malén, nuestra querida ex operadora que está acá. En realidad no nos vino a visitar, está de casualidad. No te necesitamos, importa. Malén. Estamos bien con Mati. Estamos, Mati. A Diego, a Luna, a Ceci, Malén querida. A Martín Parach. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Nos apura Malén del otro lado. Siempre nos apuró. Impresionante. Siempre corrimos con Malén, ¿eh? Aguante Chicago, loco, a pesar que estamos al borde, pero está todo bien, ¿eh? La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? Elijo la vida. Elijo hacerlo entre todos. La lucha. Elijo hacerlo de manera independiente, autogestiva, intercultural, interracial, intercolores. El futuro, aunque por ahí no esté muy cerca. Pero hacerlo entre todos, si no de a uno, es aburrido. ¿Qué elijo? Elijo la libertad. Encendida. Espacio publicitario. Los náufragos, nosotros somos. Podemos descubrir la alegreza del naufragio. ¡Dámelo en coche! La mar en coche. Décima temporada. El naufragio. Lunes, viernes. De 10 a 12. Espacio cedido a progresistas. Cava. Victoria es el nombre que me puso mi mamá cuando me parió en la ESMA. Y eligió ese nombre porque creía que iban a ganar los buenos. Eso significa victoria para mí. Que los sueños le ganen al miedo. Que las mujeres le ganemos a la violencia. Yo también creo que vamos a ganar los buenos. Los que queremos construir hoy el futuro que soñamos y la democracia que nos merecemos. Juntos lo hacemos. Margarita Stolbizer, presidenta. Victoria Donda. Manuel Garrido. Diputados nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Progresistas. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Espacio cedido al Frente para la Victoria para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las necesidades cambian a partir de la necesidad conseguida. Por eso siempre falta. Argentina necesitaba que alguien se pusiera a trabajar en los que ya trabajaron, para que a nadie le falte su jubilación. Y ahora vamos por la ampliación de más derechos. Argentina necesita que sigamos construyendo de abajo para arriba, para levantar todo y no de arriba para abajo y aplastar todo. Ese es el verdadero desarrollo. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos. Lista 502, Frente para la Victoria. Parlamentario del Mercosur por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gabriela Carla Cerruti. En Chaco, en 2010, se registró que casi 8 millones de hectáreas estaban en conflicto. 948.000 personas se vieron afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93% de esos conflictos se produjeron por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu. 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Oiga, diga, mande. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. Mi sangre llegó de lejos, en barcos negros de esclavos, de sus pueblos arrancados por Alvarado y Montejo. Mi sangre es el fiel reflejo de ese original despojo y es también el cielo rojo que pintó el amanecer de otro pueblo que al nacer dejó atrás odio y enojo. Sin aire no hay fuego. Pues lo que fue alguna vez cruel violación y conquista por obra de un dios artista se volvió el mundo al revés y con la mezcla de tres culturas del mundo entero, a la orilla de un estero y entre la selva escondida, mi pueblo surgió a la vida, el jarocho fandanguero. Write a loving letter, boy, that swoops and sweeps and curls. Calligrapher's just a thing to help you win your girl. Then you'll need to dress up smart, the tailor's here by chance. You'll stitch your trousers, hold your belt, and find culture of friends. Your shoes, my goodness, how they're worn, but you're too young to know. Nothing courts a woman's scorn more than scuffs on the toe. The cobbler can attend to that, meanwhile you must have cake. The baker and patissier need work, for goodness sake. Hi, dee diddly um da dum today. What a merry time we'll have upon your wedding day. Hi, dee diddly um da dum today. There's work for all when little boys get married. That pointy cone upon your head, you can't be wearing that. The milliner will fix you up with proper high silk hat. The bride, of course, she'll need a dress, on that we must agree. The seamstress, my young lover, oh, how grateful she will be. The rings, by gum, did I forget? Well, that's my favorite part. The vows, the whole romantic mess, now that's a jeweler's art. And so you see, your handiwork is yours if you're inclined. But our livelihood's at stake, so don't you go and change your mind. Hi, dee diddly um da dum today. What a merry time we'll have upon your wedding day. Hi, dee diddly um da dum today. There's work for all when little boys get married. For the apple that he gave to me, but I found a worm inside. B is for beloved that I called to him before he left my side. And C, see what he did, that's D, did it to poor old me. How could I be such an emotional fool? F, G is for the gentleman I thought he was when he first said hi, H-I. J is for the joker, that is Jimmy B, the man who made me cry, that's a C. And K, well you know it's just not okay to kiss and then run away, leaving alone without leaving a letter for Langtree. M is for the misery left me in, never to return again. Oh, what a poor pea fool I've been, queuing in line for him. And R, are you the one for me? Yes, say you'll come back to me. Why are you tempted to tease me? You, why not you, have got to understand the value of a woman's heart. V, why, W, not why, did you think it was fine to X me from the start? And why is the question that's on my mind. Oh, why did you leave me right before reaching our scene? One is the number of men I've loved, and two is the times I'll say it's you. Three is the number of days you've been gone, but it feels like four times two. Eight, at the hour the sun goes down, I remember life with you around. I wish I had nine lives like that one. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en este tomo 3 de Heidegger, con la música soundtrack de Más allá del jardín de Patrick McHale, una serie de animación que trata acerca de la indagación de lo desconocido y el atravesar la muerte o aquello que es innombrable, ¿no? Casi como la nada. Estuvimos escuchando temas como que son de distintos autores, pero que bueno, ahora no tenemos toda la lista para nombrarlos, pero lo pueden buscar en YouTube, está todo disponible en la web. pero estuvimos escuchando temáticas como La introducción a lo desconocido, Tranquilo, que es solamente la noche. Esto último que escuchamos es el desamor como una situación de anulación ante el lenguaje, ¿no? Una maestra cantando sobre su enamoramiento idílico o platónico que le impide enseñar o instruir a los animales de la escuela a los cuales enseña, animalitos de campo, bueno, etcétera, etcétera. Después vamos a escuchar un poquito más y, bueno, si quieren descargar todo, ya lo saben, es Más allá del jardín de Patrick McHale, son 10 capítulos de 10 minutos cada uno. Sin más preámbulos, seguimos con Heidegger en este tomo 3. Bueno, Máster Sandoval, otro de los conceptos que recupera Heidegger de Nietzsche es el de Dios ha muerto, ¿no? La tercera mención, antes de meternos en este concepto, que hace Nietzsche respecto de la doctrina del eterno retorno de lo mismo, aparece en Más allá del bien y del mal. Más allá del jardín. Sí, que se publicó 2 años después de Así habló Zaratustra. Y como decíamos, ahí aparece, en realidad no, ahí no, pero Heidegger recupera este concepto de Dios ha muerto, que según él quiere decir que el Dios que muere es el Dios moral, esto es, el Dios cristiano, el Padre, en el que los seres humanos encontramos la salvación. Dice Heidegger, la personalidad con la que se negocia y a la que se le dan explicaciones, esto es, el juez con el que se disputa y que distribuye recompensas, por medio del cual uno se hace pagar por sus virtudes, ¿no? O sea, ese Dios con el que uno, dice Heidegger, hace negocios y se pregunta a sí mismo cuándo una madre se hace pagar por el amor a su hijo. La mejor forma de entender la transfiguración de los valores es con Dios ha muerto. Por eso lo que muere es este Dios visto moralmente, ¿no? A ese Dios se refiere Nietzsche cuando dice Dios ha muerto. Y es más, muere porque los hombres son los hombres mismos, ¿no?, los que lo asesinan desde esta perspectiva, al medir su grandeza como Dios de acuerdo con la pequeñez de sus necesidades de recompensa, ¿no? La necesidad del ser humano de recompensa es lo que asesina a Dios, ¿no?, porque lo vuelve pequeño. Dice Heidegger, este Dios ha sido desposeído porque era un desatino del hombre negador de sí mismo y de la vida. La trascendencia muere para Nietzsche, en términos de Heidegger, producto del pragmatismo de, digamos, esta situación de la finitud de los hombres. Pragmatismo es la mejor palabra, pero también Dios muere por la tecné moderna. Sí, también. Digamos, Dios muere es pérdida de trascendencia, de lo trascendental. Sí, es interesante también señalar que para Heidegger el ateísmo de Nietzsche era un ateísmo muy particular, ¿no? Y para él, en ese sentido, había que mantener alejado a Nietzsche respecto, dice él, de la dudosa compañía de esos superficiales ateos que niegan a Dios si no lo encuentran en un tubo de ensayo, ¿no? Y que en lugar del Dios así negado, convierten a Dios en su progreso, en una clara crítica, obviamente, al positivismo y a toda esta idea de progreso que era tan común, tanto a fines del siglo XIX como a principios del siglo XX. Por eso Heidegger dice que no hay que confundir a Nietzsche con esos sin Dios, que ni siquiera pueden ser sin Dios porque nunca han luchado ni pueden hacerlo por un Dios, ¿no? En términos de Ernest Jünger, no hay que entender a Nietzsche o vincularlo con el escepticismo. Exacto. Recordemos que desde esta perspectiva Nietzsche hace un diagnóstico del nihilismo, pero para superarlo. Claro, de hecho, por eso estamos hablando de Dios ha muerto, producto de los hombres, y qué sé yo, es la perspectiva nihilista como diagnóstico que está haciendo Nietzsche. Sí. Bueno, entonces con la muerte del Dios moral, lo que desaparecería, ¿no?, para el ser humano sería este concepto del pecado y de la culpa, ¿no? Y por eso, dice Heidegger, el ente, ¿no?, entendido como ser humano, accede a su derecho, ¿no? Y otra de las cuestiones interesantes es que Nietzsche pretende llevar a cabo una deshumanización de la naturaleza. Esto quiere, digamos, ¿qué quiere decir una deshumanización de la naturaleza? Quiere decir que todo lo humano que justamente el hombre depositó en la naturaleza, en aquello tiene, que está en la otredad, en aquello que está por fuera de uno mismo, exactamente, tiene que ser retirado, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que para Nietzsche el mundo era fuerza, finitud, era continuo devenir, implicaba una inconmensurabilidad de los fenómenos, ¿no?, una limitación del espacio y una infinitud del tiempo, de ahí la doctrina del eterno retorno. Todo esto deriva en caos, ¿no? La concepción del ente en su totalidad, va a decir Heidegger, como caos, tiene un doble significado, ¿no? Por un lado, significa el caos como continuo devenir, como eterno fluir de las cosas, ¿no? Que desde la perspectiva de Nietzsche implica que no hay posibilidad de establecer un orden y una ley, ¿no?, a la realidad, ¿no? Es interesante cómo en una asociación casi libre, tanto Nietzsche como René Descartes utilizan un mismo método de depuración, pero llegan a conclusiones completamente distintas. Descartes, a partir de la deshumanización o la idea de buscar como ideas puras o despojadas de todo aquello que nos es dado por lo sensible, llega a un absoluto, y Nietzsche llega al caos. Uh-huh. Sí, me interesaba señalar esta cuestión antes de profundizar un poco respecto al concepto de humanización. Para Heidegger, vimos que para Nietzsche el concepto de caos implica esta imposibilidad de establecer cualquier orden y ley, ¿no?, a este continuo devenir que para él es la vida, ¿no? Ahora bien, para Heidegger, caos va a significar apertura, ¿no? Esto es aquello que se abre y que nos abre a un abismo, entendido como un plexo de significaciones que tenemos que significar en ese momento, ¿no? ¿Podrías repetirlo? Como un plexo de significaciones todavía obviamente no establecidas, ¿no?, que tenemos que establecer desde nosotros mismos, ¿no? Caos entendido como la apertura y un asomo hacia el abismo, que no es el concepto que entiende Nietzsche respecto del caos, que para Nietzsche era la imposibilidad de establecer cualquier tipo de orden o ley al devenir, ¿no? Claro, para Heidegger va a significar otra cosa. Por eso Heidegger habla de una pretendida deshumanización, ¿no? Claro. Sí, respecto de la... Es interesante, ¿no?, este concepto de humanización, ¿no? Perdón, nos adentramos en una temática bastante similar cuando hicimos los programas de Castoriadis de la fijación y configuración de sentido, ¿no? Sí. Esa paradoja de cómo es posible no configurar o romper y no configurar un sentido, pero a su vez al ese mismo hecho ya configura un sentido, ¿no? Claro, bueno, Máster, exactamente con lo que está diciendo Heidegger, va a decir que esta representación de la totalidad del mundo como caos tiene para Nietzsche la función, para él, ¿no?, de rechazar la humanización que se hace de la realidad. Ahora bien, claro, Heidegger dice que humanización va a ser tanto esta explicación moral del mundo, ¿no?, sí, como así también toda explicación técnica a partir de la cual se entiende al mundo como la creación de un demiurgo, ¿no?, de un gran artesano. En este caso podría ser tranquilamente Dios, una deidad, ¿no?, o una ley física. Exactamente. Por eso él dice, también es humanización, introducir en el mundo un orden o una articulación, ¿no? Una belleza o una sabiduría. Todos estos términos o conceptos son, dice Nietzsche, casos humanos de carácter estético. También hay humanización cuando le atribuimos razón al lente y decidimos que lo que ocurre en el mundo es racional, hasta llegar a esta frase de Hegel, un autor que estuvimos mencionando en la primera parte del Credo de Luna. Hegel señalaba que lo que es racional es real y lo que es real es racional. Eso para Heidegger, en vía Nietzsche, claro, sería justamente un caso de humanización, uh-huh, ¿no? Que hay que combatir, ¿no? También, y esto es interesante, dice Heidegger, hay humanización si hacemos de la irracionalidad un principio del mundo. Un dogma. Exacto. Tampoco hay en el ente, dice Heidegger, ningún impulso de autoconservación. Acá está discutiendo obviamente con esta teoría darwinista, ¿no? Respecto de la autoconservación. Dice, la representación de que el ente se desenvuelve de acuerdo con leyes también es un modo de pensar jurídico-moral y, por lo tanto, también humanización, porque no hay ni metas, ni fines, ni propósitos. Y si no hay fines, tampoco hay lo contingente, ¿no? Y cita una frase de Nietzsche que dice, guardémonos de creer que el universo tiene la tendencia de alcanzar ciertas formas, de que quiere ser más bello, más perfecto, más complicado. Todo eso, dice Nietzsche, no es más que humanización. Anarquía, feo, forma, son conceptos impropios. Para la mecánica no hay nada imperfecto. Por un lado, también este autor editado por Caja Negra Editora, Quentin Millesioux, que es un francés contemporáneo, va a plantear que ¿qué hacemos con el después de la finitud, ¿no? El uh-huh, después de aquello que no tiene ningún tipo de configuración de sentido y que se nos escapa completamente y es casi como, ya, como, no sé si innombrable, pero como una, como algo que no se puede fijar, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, más cercano, hay que destacar que toda esta transfiguración y todo este eterno retorno y este intento de matar a Dios y matar a lo trascendental y matar toda moral tiene que ver con un intento, hagan lo que quieran ustedes como oyentes con lo que estamos tirando acá sobre la mesa, pero es un intento también de libertar, tipo, en el sentido de devolver el poder. Claro. Como no está todo fijado, ni por ciencia, ni por fe. Recuperar este poder ser del cual hablaba Heidegger, en tanto la facticidad nos muestra o nos recuerda que nadie eligió estar acá en este mundo, pero lo concreto es que estamos en este mundo, existimos, y por lo tanto tenemos la posibilidad de decidir sobre nuestras proyecciones. Ahora bien, por último, Máster, antes de terminar por mi parte, por último, estas humanizaciones de las cuales hablábamos respecto de las concepciones, ¿no?, del mundo, de la realidad, etcétera, también tienen que ver con la deificación, ¿no?, del mundo, ¿no? Esta concepción de un Dios como providencia. Una deidad. Exactamente, una deidad detrás de fondo. Y dice Nietzsche, ¿cuándo dejarán de oscurecernos todas estas sombras de Dios? ¿Cuándo habremos deificado totalmente la naturaleza? Cuando nosotros, los hombres, podremos comenzar a naturalizarnos junto con la naturaleza pura, con la naturaleza nuevamente encontrada y redimida. Entonces, desde esta perspectiva, de lo que se trata es de volver a encontrarnos a nosotros como sujetos, como animales naturales en la naturaleza, redimirnos con ella, desdeificar, ¿no?, la naturaleza y la existencia. Y para el próximo Claro de Luna vamos a seguir o cerrar todo este concepto de eterno retorno de lo mismo desde esta teología negativa, ¿no?, que hace Nietzsche, y meternos por último en el concepto del lenguaje, porque Heidegger también se mete en esta contradicción que usted señalaba recién, de que toda interpretación del mundo es desde ya una humanización, ¿no? ¿Cómo claro, se sale de cómo esto? Se sale la paradoja de salirse. Exactamente. Nietzsche tiene una respuesta. Claro, a pesar de que en los programas que vengan nosotros nos vamos a lo vamos a indagar y vamos a indagar esa problemática a través de Nietzsche y a través de Heidegger y también a través de Junger. Esa problemática no va a ser indagada de forma profunda sino hasta el año que viene. De hecho, estamos todavía en una discusión superficial acerca de este asunto, pero también hay que entender que esta idea de Nietzsche de volver a la naturaleza o de volver a una especie de como sería como un pensamiento orgánico o un estilo de vida orgánico no es un primitivismo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con simplemente dislocar, transfigurar el sentido de las cosas y el sentido de la propia vida de uno. Creo que la mejor manera de entenderlo es con el sol del mediodía y la voluntad de poder. Sí, Master, la verdad, nos vemos el jueves que viene, impresionante su cierre. Un saludo grande a los oyentes, gracias Mati, nuestro querido operador. Gracias a la gente de La Gatera, a Marian que anda por ahí. Bueno, nada, a Diego, a Luna, a Ceci, también a Irupé, a Rocío. A Rocío y bueno, a todos los oyentes que andan por ahí. www.matemoselclarodeluna.blogspot.com. Buenas noches. Ask a storm and soft like puppies and socks, filled with cream and candy rocks. Oh, potatoes and molasses, they're so much sweeter than algebra class. If your stomach is grumbling and your mouth starts mumbling, there's only one thing to keep your brain from crumbling. Oh, potatoes and molasses. If you can't see them, put on your glasses. They're shiny and large, like a fisherman's barge. You know you've eaten enough when you start seeing stars. Oh, potatoes and molasses. It's the only thing left on your tusk. Plus they're short and stout to make everyone shout for potatoes and molasses. For potatoes and... That's enough! The angels have gone. Into the unknown.